buenas tardes. Muy buenas tardes, Mazunte. Aquí, desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1, vamos en vivo con una otra transmisión de Las Voces Juntas. Bienvenidos a todos los radios escuchan que nos extrañaron en este tiempo y de esta semana que faltó Las Voces Juntas. Y hoy vamos con un tema muy, muy, muy interesante y con huéspedes muy, muy, muy especiales. Porque Mazunte es un lugar en donde los corazones maravillosos se encuentran, es el imán en donde todo va pasando, sucede, todo y sucede. Además, también donde el día de hoy hay un especial de equidad. Pues que. Qué gusto, es una gran sorpresa para aquí, para Radio Caracol y para nosotros como colectivo que estés aquí en la cabina, Oscar. Mucho gusto que estés aquí, Oscar Olivo, gran conocido para muchos y muchas aquí en Mazunte, y que pues me gustaría también presentar a el astrónomo Wilder Chicana. Wilder Chicana, y entonces ahorita, pues, ¿por qué no se presentan ustedes dos que nos van a acompañar aquí en este programa especial, y nos dicen, pues, un poquito de ustedes? Claro que sí. Bueno, yo soy profesor investigador de una conocida universidad de la costa de Oaxaca y manejo varios temas de investigación, y uno de ellos es el de la inclusión, que es el que me trae ahora esta tarde para hablar con ustedes. Tenemos también como un invitado de lujo muy especial al maestro Wilder Chicana, que viene también de un planetario de la Ciudad de México. Wilder, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludo a su auditorio. Mi nombre es Wilder Chicana Nuncebay. Soy responsable del área de astronomía y ciencias espaciales de un planetario de la Ciudad de México, y pues aquí encantado de estar en el programa y de compartir con ustedes algunos conocimientos con respecto a el equinoccio de primavera. Exactamente, Joao, aquí estamos en un momento muy especial, el equinoccio de primavera. Así es, y no cualquiera, sino el de 2021, que a mí se me antoja siempre como una fecha así como futurista, ¿no? Como de libro de así, de ciencia ficción, 2021. Y ya llegamos al futuro, Joao. El equinoccio. ¿Cómo ves, Oscar, eso de mantener así como que la ciencia ficción dentro de nuestra vida diaria, ya casi superada, ¿no? Sí, yo creo que la situación que estamos viviendo ahora mismo ha rebasado cualquier historia de ciencia ficción que pudiéramos imaginar, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece muy importante que celebremos el equinoccio de primavera el día de mañana, y quisiéramos aprovechar la oportunidad para invitar a todos los habitantes de Mazunte y localidades vecinas para que se unan a nuestra convocatoria para celebrar el equinoccio como el día de la equidad, el día de la igualdad, el día de la diversidad y de la inclusión. Oscar, híjole, perdón, que ya me estabas poniendo nervioso, oye, de que ibas a hacer un llamamiento masivo aquí. Ya estábamos imaginándonos miles de personas en el zócalo de Mazunte juntos, sin tapabocas, ¿no? En la playa, eso no queremos, ¿no? En la playa, no, pero yo no estoy hablando a transgredir ninguna norma de sanidad, no, al contrario, sino a disfrutar de la riqueza que nos da la diversidad que vivimos aquí en Mazunte, y eso trataré de explicarlo en unos momentos. Muy bien, no, realmente me parece muy, muy buena idea esta iniciativa de que a partir de ahora se celebre el Día de la Equidad. El Día de la Equidad. De la Igualdad. De la Igualdad. Y que lo hagamos con el equinoccio. Claro, claro. Oye, pero ¿por qué no? Ya que vamos a juntar estos dos temas, ¿por qué no empezamos hablando del equinoccio? Claro. Y pues qué mejor que Wilber, que nos puede pues profundizar un poco más en el tema. Bueno, pues muchas gracias. El equinoccio siempre ha sido un fenómeno en todas las culturas del mundo y en todas las épocas, ha sido un fenómeno muy importante, porque marca un cambio drástico con respecto a la actividad de los seres vivos. Todos podemos sentir de una u otra forma que eso es así, y pues astronómicamente lo que significa es que cuando la Tierra recorre su órbita alrededor del Sol, este camino que sigue, digamos, cuando se ve desde la Tierra, se llama eclíptica, ¿sí? Nosotros hoy sabemos que en realidad la Tierra es quien se mueve alrededor del Sol, pero pues antes se pensaba que no, que era el Sol quien se movía alrededor de la Tierra. Y nosotros, aunque lo sepamos, seguimos manteniendo el punto de vista según el cual decimos que el Sol se mueve en el cielo, porque es lo que vemos, ¿no? O sea, no conozco a nadie que diga que ante una puesta de Sol, por ejemplo, la Tierra es la que está rotando y por eso el Sol se está ocultando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la intersección entre este camino aparente que sigue el Sol en un año, que se llama eclíptica, con el ecuador celeste, tiene dos puntos. Uno de ellos se llama el punto de Aries. Sí, es un punto astronómico, es un punto abstracto, no lo busquen en el cielo, no lo van a encontrar, ¿sí? Cuando el Sol se ubica en ese lugar, en el transcurso de su movimiento anual, pues decimos que cruza del hemisferio sur al hemisferio norte. El momento exacto en que se produce el cruce, ese es el equinoccio. ¿Y por qué es importante? Porque desde cualquier punto de la superficie de la Tierra, la duración del día es exactamente igual que la duración de la noche. Eso es lo que significa equinoccio, ¿no? Igual noche. Ajá. La noche igual que el día, igualdad, ¿no? Supongo que por eso se lo está incluyendo en esta conversación. El equinoccio, insisto, en todas las culturas del mundo significa un cambio energético, podemos decir, en un sentido popular. ¿Sí? O sea, la naturaleza despierta a la vida, y bueno, por eso es que se ha considerado, insisto, importante en diversas culturas del mundo y en diversas épocas. Y a pesar de todo lo tecnológico, seguirá siendo en el futuro. Oscar, ¿tú qué dices de todo esto? Del equinoccio, ¿qué vamos a ver? Del equinoccio, bueno, el equinoccio es el día en el que la duración de la noche es igual que la duración del día. Por eso es por lo que proponemos que sea el día de la igualdad, el día de la equidad. Muy bien, muy bien. A mí me salen algunas preguntas que quisiera hacer de aquí a Wilber. Porque dices que nos comentabas que es la transición que hace, digamos, el Sol de el sur al norte y viceversa, ¿no? Supongo que viceversa será en septiembre, ¿no? En el 21 por ahí de septiembre. Pero es lo mismo en el hemisferio sur, digamos, porque pues nosotros ahorita estamos entrando a la primavera, pero en el hemisferio sur están entrando, digamos, a lo que sería su otoño, ¿no? Entonces, si es el día de hoy igual la noche y el día también en el hemisferio sur. Sí, efectivamente, esto es así, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, a quienes piensan que el equinoccio de primavera de alguna manera les da energías o buenas vibras, les recomiendo que más bien para evitar aglomeraciones lo tomen en otoño, porque es exactamente lo mismo. Astronómicamente es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Simplemente es que, por ejemplo, para nosotros que estamos en el hemisferio norte, el cambio, digamos, de movimiento del Sol hace que vaya de sur a norte. En cambio, para alguien que está en el hemisferio sur, en el mismo momento, el Sol está moviéndose al revés, de norte a sur, ¿sí? Pero eso quiere decir que a partir, de, digamos, de los días subsecuentes, los días van a tener una duración más amplia en el hemisferio norte y más corta en el hemisferio sur, ¿no? Y también, digamos, otra diferencia... Ah, no, otra duda sí, que sí. tengo. Otra duda que tengo, a ver si Oscar también o tú, Wilber, me dicen. ¿Qué pasa con el cenit? O sea, el cenit, supongo que hoy en el Ecuador debe ser muy exacto, por decirlo exacto, no sé. Pero no sé qué pasa aquí, por ejemplo, en el hemisferio norte, ¿no? Bueno, qué bueno que tocas este punto. Porque, digamos... Aquí quizá haya una confusión, ¿no? El cenit es el punto que se encuentra exactamente sobre la cabeza del observador, ¿sí? O sea, es decir, está justo sobre nuestra coronilla, por así decir. Ajá. Y el paso del sol no coincide con el cenit. Ajá. Solamente hay dos momentos en el año en que el paso del sol coincide con el cenit y son durante los pasos cenitales. Ajá. Todos los demás días del año el sol no pasa por el cenit. Ajá. Y el equinoccio, sea en el hemisferio sur o sea en el norte, no, no coincide con el, ¿no? con el paso del sol por el cenit. En el Ecuador sí, pero exactamente en la latitud cero. Ajá. Exactamente, y solo ahí, ¿no? Solo ahí. Uh-huh. Y bueno, esa es una confusión, ¿no? O sea, a veces confundimos el paso más alto del sol en el cielo con el cenit. Y no, ¿no? O sea, cada día el sol tiene un paso en su posición más alta durante el día. Y ese paso se va moviendo lentamente, ¿ok? Se va moviendo lentamente hacia la parte superior hasta coincidir con el cenit y luego desciende. Y luego asciende y así, o sea, es un movimiento oscilatorio. Uh-huh. Y además, solamente ocurre entre los trópicos. Es decir, si vamos más allá de 23 grados latitud norte o 23 grados y medio latitud sur, ya no tendremos paso cenital tampoco. En Nueva York, por ejemplo, que está a la latitud 42 grados norte, ajá, nunca tendrás un paso cenital. ¿Por qué? Porque el sol no llega a elevarse tanto. Entonces, solamente hay pasos cenitales en la zona comprendida entre más 23.5 grados norte o menos 25. Grados. En esa banda es donde se producen los pasos cenitales, solamente ahí. Me pareció muy precisa tu presentación del cielo y de lo que va pasando. No sé si todo el mundo entendió. Si no entendieron... ¿Tú dices que sí? Dicen que sí. Bueno, espero que todo entendieron. Y para que ustedes empiecen a pensar a lo que acaban de escuchar, vamos a poner una música que escogió nuestro Oscar, que es justamente Equinox de Vangelis. ¿Verdad? No, Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Bueno, ok. Otra vez, Equinox de Jean-Michel Jarre. ¿Va? Muy bien, gracias. buenas tardes, sirenas, cangrejos y quimeras de Mazunte. Las quimeras de Mazunte. Aquí estamos con las voces juntas, con muchas personas alrededor del micrófono y vamos hablando de equinoccio, igualdad. Yo, ayúdame por favor, Oscar. Sí. Equinoccio, equidad, diversidad e inclusión. E inclusión. Son conceptos que van íntimamente ligados. Y si me lo permiten, quisiera yo un poco explicarlo. Adelante, por favor. Bueno, cuando hablamos nosotros de la sexualidad humana, yo en primer lugar quiero reconocer la labor de Aliche y de Joao en sus programas y en la radio en general, que hacen a favor de las mujeres, del feminismo, de luchar en contra de las actitudes machistas que todavía sobreviven en nosotros. Tenemos que reconocerlo y tenemos que luchar en contra de ello. El mes de marzo está dedicado a nivel mundial a las mujeres. Sabemos todos que el 8 de marzo es el Día Mundial de la Mujer y en general podemos decir que es el Día Mundial del Feminismo. Y justamente ayer, 18 de marzo, es el Día Mundial contra la Discriminación, que es un punto que debemos también nosotros analizar en nuestras personas. ¿Qué es lo que rechazamos? ¿Qué es lo que discriminamos? ¿A qué le tenemos miedo? Porque eso nos va a permitir convivir entre las demás personas. Cuando hablamos nosotros de diversidad humana, pues los seres humanos nacemos sin que lo hayamos nosotros elegido con un sexo. La humanidad tiene dos sexos asignados. Somos o bien hombres o mujeres. Los hombres nacemos con un pene, las mujeres nacen con una vulva. Nadie eligió tener el sexo que tiene. Es algo que la naturaleza nos ha dado como condición. Y creo que a partir de ahí podemos hacer un análisis. También nosotros podemos hablar acerca del género. Cuando hablamos de género, hablamos de masculino, femenino o indeterminado, que son los tres géneros que existen. Eso quiere decir que hay algunos hombres que son masculinos, algunos hombres que son femeninos y algunos hombres que no tienen una sexualidad determinada, que podríamos casi decir que es indefinida o casi neutra. Y Oscar, ¿no había una nueva que se llama binarios? ¿O es esa parte? Eso, ya voy adelantando. Igual podemos nosotros hablar de mujeres. Las mujeres, hay mujeres que son masculinas, algunas mujeres son femeninas y algunas mujeres son indeterminadas, indefinidas, ¿sí? Entonces hemos hablado del sexo. Sexo somos hombres o mujeres. El género hablamos de masculinidad o de feminidad. Y ya con eso empezamos a ver que vivimos en un mundo diverso. Es decir, que cuando les mencioné que hay hombres masculinos, creo que a todos se nos ocurrió y pensamos en alguien que representa ese modelo de masculinidad en un hombre. Igualmente pensamos en un hombre que tiene algunos elementos que nos hace pensar en feminidad. Otro elemento para considerar es la orientación sexual. La orientación sexual quiere ver que algunos hombres se sienten atraídos por otros hombres, algunos hombres se sienten atraídos por algunas mujeres y algunos hombres se sienten atraídos por hombres y por mujeres. Algunos otros no se sienten atraídos ni por hombres ni por mujeres. Es decir, que hay como una asexualidad en ellos que tendríamos nosotros que respetar. Lo mismo podemos decir de las mujeres. Algunas mujeres se sienten atraídas sexualmente por algunos hombres, algunas mujeres se sienten atraídas sexualmente por algunas mujeres sienten atracción sexual por algunos hombres y por algunas mujeres, y algunas mujeres no sienten atracción sexual ni por hombres ni por mujeres. Entonces hemos hablado de sexo, de género, de orientación sexual. Y voy a incluir otro elemento que es la preferencia sexual. Algunos hombres se sienten atraídos, pero ahí ya voy a incluir la combinación. Algunos hombres masculinos se sienten atraídos por mujeres femeninas. Algunos hombres femeninos se sienten atraídos por mujeres masculinas. Y así sucesivamente. Creo que podemos hacer una serie de combinaciones. De combinaciones, Oscar. Muy interesantes y que nos permiten reconocer que vivimos en un mundo diverso, es decir, muy rico, hablando de riqueza. Yo, ¿sabes qué veo en tus palabras? Aparte que veo la esperanza por cada persona que sintió algo que tú le dijiste ahora, que sintió en su corazón, en su orientación sexual, y no sabía explicárselo. Tú simplemente uno más uno, uno más uno, uno más uno, e hiciste todos los colores, porque es esto lo que pasa. Así también entiendo el por qué se usa una bandera de miles colores para hablar de la diversidad, porque tú acabas de decirlo, tú dijiste amarillo, rosso, rojo, verde, azul, y todo se mezcla y se crean nuevos colores que son nuestras orientaciones sexuales, nuestras, lo que deseamos verdaderamente adentro de nosotros, nuestra preferencia más escondida. ¿O no, Oscar? Claro que sí. También, ¿sabes? Me suena muy, muy correcto todo lo que dices, Oscar. Desde el punto de vista, tal vez estamos empezando a hablar de la inclusión. No sé si vamos hacia allá, porque en algún momento me di cuenta de que como humanidad nos hemos empeñado muchas veces en buscar esas diferencias y negarlas, en lugar de realmente incluirlas como algo que sucede, que le sucede, que nos sucede y que realmente pues nos haría muy felices ser incluidos e incluidas en todos estos rangos, ¿no? Claro, yo creo que aquí hay un elemento del que hay que hablar, que es el respeto. El respeto a la diversidad. Que vamos a celebrar esa diversidad y me encantará hablar después de la próxima canción que les propongo, hablar un poco de esa problemática que tú estás introduciendo en este momento. Que cuando hablo de esa diversidad, no hablo de que sea mejor una cosa que la otra. No es que sea mejor ser hombre que mujer. No es que sea mejor ser heterosexual que bisexual. No es que sea mejor ser masculino que femenino. No, pero eso yo quisiera dejarlo para después del corte musical. ¿Y cuál va a ser la canción que quieres que ponga? Después de que se apague esta moto. Sí, oye. Claro. Claro que sí. La próxima canción que les propongo es una de un cantautor vasco, poco conocido en México, pero maravilloso, que se llama Patxi Andión. Y la canción que les traje es La Tani. Y después nos vas a explicar el porqué, ¿verdad? Claro. Vámonos. Thank you.

ilustrar el tema de que vivimos en una sociedad muy injusta, que ese es un tema que es recurrente en tus programas, en donde hablas de cómo es injusto que la mujer sea sojuzgada ante el machismo y ante condiciones que pretenden ubicar al hombre por encima de la mujer. En esa canción, la Tani, el personaje, trata sobre las dificultades que tiene una persona homosexual al enfrentarse a una sociedad en la cual está limitada por una religión y por, sobre todo, por unas reglas que no incluyen a las personas homosexuales. Y es allí donde yo quisiera invitarlos, invitarte a Liche, invitarte Joao, para que incluyan dentro del feminismo, dentro de esta sororidad a la cual se invita recurrentemente en sus programas, sí, para considerar otras opciones sexuales, ¿sí? Así porque es. No solamente son las mujeres las que son víctimas del machismo, también los hombres somos víctimas del machismo, ¿sí? Absolutamente, sí. Entonces, yo creo que los hombres debemos de organizarnos también para superar esa discriminación y ese repudio que tenemos por el machismo, y que nos debemos aliar con el feminismo, ¿sí? Yo quisiera referirme... Sí, así es. Definitivamente, Oscar, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y qué bueno que nos dices, porque sí, fíjate que en el programa siempre estamos pues hablando de la inclusión, de la equidad, de la igualdad de derechos y oportunidades. Pero muchas veces también nos hemos olvidado tal vez de grupos vulnerables, en el sentido de hablar de ellos directamente. Es que tenemos tanto que hablar que todavía no hemos llegado a ese punto. Es tan difícil llegar a todos estos puntos. En algún momento yo tenía miedo a decir la palabra feminismo, ahora ya no. Entonces vamos adelante, vamos, y gracias para incluir más. Claro, yo prefiero hablar de grupos vulnerados más que vulnerados, grupos vulnerables. Tienes razón. ¿Sí? ¿Cómo vamos aprendiendo cada palabra? Encanta, sí. Son grupos vulnerados, y yo me quiero referir a nuestra sociedad y también a la ismeña, que está tan próxima a nosotros. Hay muchos estudios que se refieren, por ejemplo, hay libros que hablan sobre hombre, mujer y mushe en el Istmo de Tehuantepec. El mushe es el puto, ¿sí? Es el hombre que renuncia a su masculinidad y asume un rol femenino en la sociedad, tanto en la familia como en su comportamiento sexual. A mí, en lo personal, me parece incompleto ese análisis. Yo incluiría a un cuarto personaje, si vamos a hablar del mushe, que es el del mayate, es decir, la pareja del mushe. Claro. Ahora, si nos vamos a referir más a nuestro contexto, ya no tan lejano como el del Istmo de Tehuantepec, aquí, pues no es mushe la persona homosexual, aquí se le trata como puto, como maricón, como si fuera un hombre degradado, como que hay que despreciarlo, hay que burlarse de él, y yo creo que estamos totalmente equivocados al adoptar esas actitudes a esas personas y a esas orientaciones. Claro, definitivamente. Me parece totalmente injusto que una persona sea discriminada tan solo por su orientación sexual, como es el caso de las personas homosexuales. Y para hablar de homosexuales me parece muy importante hablar de las parejas de las personas homosexuales. Y me quiero referir ahora a los mayates. El mayate es aquel hombre que puede ser bisexual o puede ser homosexual, que acepta públicamente tener relaciones con un homosexual, y que también es víctima del repudio social, es caricaturizado por sus amistades, es caricaturizado y repudiado por su familia. Y me parece también igualmente injusto. Menos injusto que en el caso del homosexual, de la persona homosexual, ¿sí? Porque de alguna manera él goza de los privilegios de una cierta masculinidad que el maricón no goza, ¿sí? Y que son temas de los que hay que hablar, ¿sí? A mí cuando Aliche me invitó a hablar y me preguntó, oye, ¿de qué vamos a hablar? Pues yo le dije inmediatamente, oye, Aliche, tenemos que hablar de lo que nadie habla. Inmediatamente. Así es. De lo que no se habla es de lo que hay que hablar. Son temas que hay que poner sobre la mesa de la discusión y de la conversación. Claro, y fíjate que efectivamente, pues también, tal vez entre nuestro auditorio haya personas que se sientan incómodas escuchando esto. Espero que en ese caso no le hayan cambiado y que más bien nos preguntemos por qué me hace sentir esa incomodidad, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es lo que está dentro de mí que hace cuestionarme esas formas? ¿Qué tipo de moralidad es la que estoy cargando que hace que yo vea a una persona que tiene elecciones diferentes como a un peligro, por decirlo así, ¿no? Es un peligro porque sales de las reglas de la sociedad. Si queremos hacer el unplaying de todo lo que estamos diciendo, hay muchas reglas que la religión nos impone. Muchas veces la visión de una pareja clásica es un hombre o una mujer. Y lo dice la misma religión de muchos países. Tú, Oscar, te estabas casi enojando diciendo no es posible que no se acepten orientaciones diferentes. Matan en el mundo por eso, lo sabes. Claro. Matan, se descubren que como hombre te gustan los hombres, y como mujer las mujeres, y no vamos a hablar de todos los colores que se pueden crear en esta mezcla. Por eso muchas veces no hablamos de esto en esta radio, o no nos sale tan sencillo hacerlo, porque es difícil encontrar el equilibrio sobre cómo decirlo. Sí, sobre todo, bueno, lo que no buscamos es el enfrentamiento, pero yo creo que sí hemos hablado de estos temas y justamente pues un tema muy, muy recurrente porque nos lleva ahí directamente es a la religión, ¿no? Que cuando nos damos cuenta de todo el mal que ha hecho en el pensamiento social y las actitudes y guerras y matanzas y todo lo que ha sucedido, que pues es innegable y aún es increíble que sigamos, ¿no? Con todo eso, viniendo desde pues el centro de la religión católica, por ejemplo, por decir, en el Vaticano, ¿no? Cómo tenemos idealizado un espacio y luego vemos que realmente ellos, o el poder que tienen, cómo pues mantiene a la sociedad bastante inculta, bastante enfrentada, bastante dogmatizada, y etcétera, etcétera, pues para continuar en el poder, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que se me hace más bonito, ¿no? Que podamos llegar a la reflexión y que todas las personas, o sea, no importa ni su preferencia, género, ni siquiera tampoco su religión, sino que lleguemos a la reflexión a través de autoanalizarnos y de pensar tal vez dónde sería un mundo ideal para todos y para todas y estar todos y todas incluidos. Muy bien, y bueno, yo no quise en ningún momento ofender a nadie y para eso les propongo que cambiemos de ritmo y escuchemos a Emmanuel. Perdón. Wilbert quería decir algo. Ah, perdón, sí. Y ya le pasé el micro bueno porque empezó con el micro malo. Claro. Okay. Antes de Emmanuel, me toca hablar. Ok. Ya que, digamos, aquí en este espacio estamos hablando de temas inclusivos, pues también me gustaría balancear un poco, ¿no? Un poco, digamos, la línea de pensamiento. Soy científico, sin embargo, también tendría que decir digamos, al César lo que es del César, ¿no? Digamos que una cosa son las religiones y otras cosas son las políticas que surgen del ejercicio del poder, digamos, de los dirigentes religiosos. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Igual que la sexualidad, ¿no? Igual que los temas espirituales, ¿no? Una cosa es, digamos, la ideología, por ejemplo, y otra cosa es la defensa de los derechos, ¿no? Cuando nos vamos a los extremos es cuando la cosa se complica, ¿no? La religión católica en particular fue creadora de las universidades en Europa, ¿sí? Los jesuitas fueron los científicos más brillantes de su tiempo y pertenecían a la Iglesia Católica. Cuando el protestantismo se hace fuerte en Europa, la religión católica se ve obligada, ¿no?, a generar un contrapeso, ¿no?, tanto teológico como en términos de conocimiento, ¿sí? Y bueno, digamos que muchas veces nuestra idea de religión efectivamente está relacionada únicamente a la Iglesia, pero no es tan restringido el concepto de religión, es mucho, mucho, mucho, mucho más amplio, ¿no? Y en ese sentido, la religión también, a través de la historia del mundo, ha tenido un papel positivo, ¿no? No únicamente negativo, ¿no? O sea, si efectivamente estoy nada más como balanceando para, ¿no?, para ver las dos caras de la moneda. Y eso me lleva al tema de inclusión. Muchas veces el no pensar cuidadosamente las cosas, en lugar de llevarnos a la inclusión, nos lleva a la exclusión. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el uso de términos diferentes, ¿sí?, para supuestamente incluir. En términos de inclusión, bastaría con un solo término, al contrario. Tú incluyes cuando agrupas, no cuando empiezas a clasificar o a poner etiquetas, ¿no? O sea, el incluir no es etiquetar y decir, bueno, aquí hay, digamos, 20 preferencias sexuales, aquí hay 10 géneros, entonces si no menciono a cada uno de los géneros, si no menciono a cada una, no estoy incluyendo, ¿no? No es así, ¿no? Tendría que ser al revés. El uso de palabras, por ejemplo, como todos y todas, desde mi punto de vista, es un error. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo género literario, ¿sí?, con género sexual. Y no tiene por qué haber, ¿no? Cuando uno en el lenguaje, en la lengua castellana, dice todos, incluye, ¿no?, incluye a hombres y mujeres. Es así. Ahora, si nosotros, digamos, hacemos la diferencia, lo que estamos buscando, sin querer, inconscientemente, ¿no?, es una línea que en realidad yo creo que nos separa, o sea, ese es un punto de vista completamente, ¿no?, personal, ¿no? Por otra parte, esto también me lleva, ¿no?, a un chiste que alguna vez escuché, que decía esto en términos, digamos, de razas, ¿no? Había una fila en la cual, digamos, había gente blanca y gente negra, y entonces dicen, no, bueno, los blancos van primero, los negros al final. Se quejan y entonces deciden las autoridades que en ese país ya no van a haber ni blancos ni negros. Todos van a ser verdes, ¿no? Sí, por decreto, todos van a ser verdes. Y eso resolvería el problema de unos y otros. Entonces, bueno, todos acatan, todos aceptan ser verdes sin ningún problema. Llega la fila otra vez. Y el que los forma dice, bueno, verde claros adelante y verde oscuros al final. ¿Okay? Eso no debe ocurrir, ¿no? Eso no es inclusión desde mi punto de vista. Bueno, pues muy respetable tu forma de verlo. Yo definitivamente no estoy de acuerdo. Porque, perdón que tome la palabra, En el caso de lenguaje inclusivo, pues sí, sí se ven los beneficios de decir todos y todas, aunque sea un poquito más tardado, y aunque la Real Academia de la Lengua pues dicte sus normas, porque conocemos que la Real Academia de la Lengua pues efectivamente es un instrumento patriarcal, del sistema patriarcal, que mantiene el sometimiento ya por siglos, de la mujer y de su trabajo al hombre. Ahora, yo entiendo que tú puedes decir no, pero yo estoy incluyendo a todos, cuando digo todos, pero es que yo siento que como hombre también yo puedo hacerlo y decir de eso estoy incluyendo, pero como mujer me he preguntado cómo me sentiría que me incluyan, pues, cuando digo todos, que ya se dé por hecho que me están incluyendo o no. Que los niños, a ver, todos los niños para afuera, niños, las niñas también. O sea, tengo una hija, quiero que sea incluida. Quiero que también se ha demostrado que lo que no se menciona se invisibiliza. En ese caso es un instrumento más para hacer que la mujer esté por debajo del hombre. Hay varios estudios y de hecho sí se ve mucho la importancia, y en las comunidades donde se empieza a ocupar, sobre todo en las comunidades intelectuales, en las comunidades feministas, donde se empieza a ocupar el lenguaje incluyente, la mujer y el hombre se empoderan de tal forma que hacen transformaciones sociales más fácilmente. Ahora, es todo un trabajo y es una decisión personal, y también pues no hay por qué hacerse bolas, no hay por qué, o sea, aquí la cuestión es lo que yo dije al principio: si te molesta, hay que preguntarnos por qué. O sea, ¿por qué me molesta que unos digan todos y todas? Tal vez es pues porque me inconscientemente voy a tener lo que hacer yo, y es un trabajo que no quiero hacer porque tengo tanto que pensar que tal vez no quiero meterme en ese rollo, o se me va a hacer muy difícil, o pues ¿para qué le movemos si así estamos bien? Pero hay que preguntarle a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a nuestras hijas, si ellas están bien con eso. En ese caso, ese es pues con mucho respeto, ¿no? Que como que mi opinión de por qué sí es necesario e importante hacer, aunque nos tardemos más, todos y todas. Y ahora sí, si quieren, En ese sentido, prefiero hablar nada más solamente de todas y referirnos a todas nosotras como personas. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la canción. Ahora sí sigue Emmanuel con Bella Señora. Bella como una escultura, señora solitaria. aquí regresando en vivo desde las voces juntas. Y hoy muchas voces muy diferentes, muy bonito este programa de las voces juntas. Desde empezamos desde el equinoccio, que es un momento en donde el día es igual a la noche, la oscuridad es igual a la luz, podemos hacer muchas metáforas desde aquí hasta siempre. Y fuimos hablando de diferentes géneros, sexualidades, opciones que pueden una persona libremente escoger en la vida. Y llegamos ahora a hablar de equidad. Se decía que nos falta la palabra equidad, que tenemos que platicar de esta, ¿verdad, Oscar? Claro, equidad es, nos lleva directamente a hablar de justicia y hablar de igualdad, que son de los términos más bonitos que podemos abordar. Igualdad, equidad, ¿qué significa? ¿Cómo la podemos definir esta palabra? Bueno, creo que debemos de reconocer que cuando hablamos de hombres y mujeres, existen diferencias anatómicas, biológicas, que nos hacen diferentes. Sí, evidentemente. Claro. Pero cuando hablamos de igualdad, creo que nos estamos refiriendo a los derechos. Nos referimos a los derechos humanos, igualdad de el respeto a los derechos humanos, igualdad de respeto a los derechos de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, igualdad de los respetos en el derecho de las personas con discapacidad, y eso nos lleva también al tema de la inclusión. Y de la equidad, ¿no? Que correcto. ¿Igualdad y equidad es más o menos lo mismo o es igual? Son sinónimos. Son sinónimos. Yo pienso que, por ejemplo, además de obviamente los derechos, como dices, Oscar, también es muy importante la igualdad de oportunidades. En ese caso, la equidad entra como una herramienta ética en donde hombres y mujeres luchamos para ser y generar oportunidades iguales pues en ámbitos laborales, familiares, políticos, comunitarios, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que los hombres y las mujeres queremos ser cada día mejores personas y ponernos al servicio y al apoyo de los demás y de las demás. ¿Tú piensas esto, que los hombres y las mujeres quieren esto cada día? Deberemos querer esto en una sociedad utópica, la que vamos creando. Claro, pero en una sociedad, la sociedad utópica es la que vamos construyendo día a día. Día a día, semilla después semilla. Esta semilla que vamos a poner hoy, las dudas, el hecho que las personas se sintieron incómodas con nuestras palabras. Está genial lo que dice Joao, si se sienten incómodas tienen que preguntarse el por qué. Y justamente con las voces juntas muchas veces me pregunté el por qué me sentía incómoda a decir la palabra feminismo o a decir palabras como puto, puta, cosas que no creo que se tienen que utilizar porque son palabras que dan una fuerza, que dan una exclusión, eso, ¿no? Hablamos de inclusión, cuando yo a un amigo o una amiga uso esta tipología de palabra, lo excluyo. Uh-huh. Ya no soy tu amiga porque eres, puedo decirlo, ¿verdad? Porque eres una puta. ¿Cuántas veces escuchamos una amiga enojada decir esto a la otra amiga? O, diferentemente, un hombre a otro hombre, no seas puto, no seas no codarde, no tengas miedo muchas veces. La misma, yo creo que es una palabra que no tenemos que utilizar simplemente porque es una palabra que excluye, no incluye, y hace sufrir a la persona que la recibe. Así es, sobre todo porque definitivamente, normalmente, y creo que no fue el caso ahorita de Oscar, pero normalmente usamos esa palabra de una forma despectiva. ¿Por qué? Porque le estamos dando atributos de mujer a un hombre a través de una forma de pensar patriarcal retorcida. O sea, es que ya es que es ándale. Demasiado, es demasiado como que, ¿sabes?, estudiado dentro de nuestra educación todo eso, tanto que lo decimos y no sabemos todo el trasfondo psicológico que viene, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante por lo menos ir visibilizando todo esto, porque estos cambios pequeños o grandes que cada quien haga, que cada quien reflexione, tenemos siglos con el sistema patriarcal. Entonces, obviamente, yo, por ejemplo, soy una persona que creció en un patriarcado muy fuerte. Mi familia es una familia machista, como la de la mayoría, la gran mayoría del mundo. Entonces, obviamente, traigo muchísimas cosas y muchos rezagos y muchas... Pero tenemos la oportunidad de reflexionarlo, o también tenemos la oportunidad de decir, no, pues yo ya soy así, ni modo, ¿no? Entonces, todo está bien. O sea, yo lo que pienso es que cuando tú te das cuenta de algo y le das la espalda, entonces también vas a asumir las consecuencias de esa misma violencia que estás generando. Entonces, para mi gusto, si queremos ir transformando esta sociedad en algo más bonito, pues es momento de no dar la espalda a esas cosas que nos enfrentan a nosotros mismos y a nosotras mismas. Pero bueno, yo hablo como hombre, a nosotros mismos nos enfrentan muchas cosas todos los días. O sea, casi cada palabra, casi cada situación con una mujer, te puedes dar cuenta. Yo hace ratito que empezamos el programa les estaba diciendo de Luis Enrique Erro, y lo primero que dije es, y también su mujer, o sea, imagínate. Ay, ay, ay, ¿verdad? No, o sea, ¿cómo va a ser su mujer? Pues, ¿dónde la compró? Sí. ¿Dónde trae su factura? ¿Quién se la dio? O sea, no, o sea, perdón, discúlpenme. Son los rezagos patriarcales, pero si yo los voy asumiendo y los voy, dentro de poco, tal vez voy a dejar de cometer ese error y de transmitirlo, sobre todo, a las nuevas generaciones. Entonces, las nuevas generaciones van a crecer con más libertad, con mejor entendimiento de lo que es la igualdad y con mayor inclusión. Por eso es muy importante que pues cada uno vayamos reflexionando estas pequeñitas cosas. Pequeñitas palabras que tenemos que ya no normalizar. Así es. Ya hacer que no es normal decir estas cosas. Así sí se puede crear, como estamos diciendo, una inclusión, una igualdad, de no sentirse afuera. No sentirse diferente, no sentirse los bichos raros por una vez. Aunque lo somos, ¿verdad? Todos nosotros. Totalmente. Bueno, yo quiero decir que las utilicé conscientemente, sabiendo plenamente el significado y el uso que se le da en este contexto. Así ¿sí? es. Y, yo así lo entendí también. Y que así me quería yo referir a él, que espero en un futuro próximo tener la ocasión de seguir hablando de este tema y de otros más que quedaron en el tintero. Sí, quedamos al pendiente de miles de temas. Solo empezamos, abrimos claro. El vaso de Pandora y yo vi todos nosotros que cada uno le salió algo, su pequeño demonio que quieres enfrentar, ver y compartir. Pues muy bien, ¿qué les parece? Oscar, ¿tú quieres compartirnos algo más acerca de los equinoccios o de los solsticios? De los cenites. Pues que es realmente un tema apasionante. Ojalá que la presencia de nuestro amigo Wilder Chicana sea el detonador para que Mazunte se convierta en un futuro, en un destino para el turismo astronómico. Creo que tiene todas las características y más adelante podríamos hablar de ello también. Híjole, qué bueno. Oscar, perdón que me acabo de... En serio, pensar algo muy, muy importante. Desde Punta Cometa y desde más o menos aquí los cerros enfrente de Punta Cometa, obviamente sabemos que tenemos una línea directa hacia el sur. Uh-huh. El mar está en el sur cuando estamos plantados en Punta Cometa. En ese caso, todo frente a nosotros es océano. Ni siquiera si lo vemos en un mapa... esa línea recta llega a tocar el continente, no toca tierra, llega claro. directamente a la Antártida, donde pues es muy lejos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que no tenemos contaminación lumínica en todo el frente sur. Okay. Y por lo cual hace que Mermejita y los habitantes que estamos en Mermejita deberíamos o podríamos... Y los que estamos en Mazunte también. Y los que estamos también, en Mazunte también. Y en Zipolite. Y en toda la franja costera. Correcto. Poner un poquito de atención en nuestra iluminación. Y evitar la contaminación lumínica. Así es. Muy definitivamente bien. Eso es lo que yo quería decir. Es muy importante. Es muy difícil transmitirlo porque la gente... Queremos el progreso, queremos la luz, queremos que se vea, claro. Queremos que no... O sea, tenemos muchas ideas de lo que es estar iluminado. Solamente no hay que iluminar el cielo, o sea, no es correcto. Necesario iluminar el Dirigir cielo. Dirigir las luminares hacia el suelo. Esa es la solución. Y bueno, esperemos poder dedicar otro programa en lo sucesivo a ese tema. Y si me lo permites, yo quiero aprovechar... para mencionar la importancia que tiene la Bahía de Mazunte geográficamente. Nosotros estamos en un lugar privilegiado realmente, porque si nos ubicamos en Punta Cometa, podemos nosotros durante 6 meses del año apreciar que la salida del sol es durante 6 meses sale del mar. Y durante... los otros 6 meses el sol sale detrás de los cerros. La diferencia, la fecha que marca esa diferencia, son justamente los equinoccios. Hasta hoy pudimos observar, si nos fuimos a Punta Cometa, que el sol salía del mar. Pero a partir de mañana... si nosotros estamos en Punta Cometa, veremos que ya el sol toca la Roca Blanca o toca tierra. Y a partir de mañana, la salida del sol será atrás de los cerros. De aquí hasta el próximo 20 o 21 de septiembre, que es el solsticio, perdón, el equinoccio de otoño. ¡Qué perfección! Y volveremos a... poder apreciar la salida del sol nuevamente del mar. En Punta Cometa siempre vamos a poder ver que el sol se oculta en el mar, ¿sí? Pero tenemos el privilegio de que en las mañanas, 6 meses del año, podemos ver que el sol aparece en el mar y 6 meses del año el sol aparece detrás de los montes. Gracias por permitirme explicar esto. Qué interesante, Oscar. No, ya me salieron más dudas. O sea, es que yo puedo estar aquí unas 2 horas más todavía. Ahora vamos a hablar de la luna, ¿verdad? Y no, y después, no, ya de Venus y etcétera, etcétera. Oye, Wilber, ¿qué? ¿Te piensas ya quedar a vivir por acá? Ojalá se pueda, porque me parece increíble el lugar y la observación. Justamente el día de mañana haremos unas exploraciones, unas mediciones que, bueno, nos van a permitir probablemente avanzar en varios temas de naturaleza arqueoastronómica. Así es. Muy bien, muy bien. Pues me quedaré con esas dudas, las iré investigando, googleando, preguntando. Y mientras, pues espero que haya sido de su agrado este programa. Les saludo. Si me lo permites, yo quiero mandar un mensaje a una persona muy especial que sé que está escuchándonos en este momento. ¿Me lo permiten? Por supuesto. Adelante, Oscar. Te mando un saludo a ti, güey. Maravilla. ¿Cree que llegó? Seguro que sí. ¿Sí? Seguro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y también quiero saludar a Miguel, que nos está escuchando también desde ese lugar privilegiado allá arriba en el cerro. Y a quién más, a Raúl que seguramente nos está escuchando. Sí, un saludo muy especial a Raúl de mi parte también. Saúl, y a quién más, no, y hay un Velázquez. Montón de gente, oye. Es la gran familia de Mazunte, yo ni empiezo porque si no, no acabamos. Bueno, pues a las valedoras también. Claro. Entonces, pues, que se queden al pendiente, que mañana va a ser el equinoccio. Nos vamos a encontrar para allá por Punta Cometa, viendo la subida, la bajada del sol, cómo pasa muy seguido, pero mañana va a ser diferente. Sí, seguramente, y también el domingo va a haber allá arriba, pues seguramente algo que se pueda, pues compartir, ¿verdad? Desde para agradecer que ya llegó otra primavera, que ya llega la prosperidad y la abundancia de amor y la equidad. Feliz día de la equidad, feliz día del equinoccio. Bueno, pues un saludo a todos y disfruten de este evento astronómico. Y por favor, siempre miren el cielo. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Era perfecta esta, ¿verdad, claro, Oscar? Pero claro. Ya, ahora nos despedimos de todos, de quien fue aquí mirando simplemente sin platicar, al ladito como siempre pasa Radio Caracol. Y vamos con el gran varón Willy Colón, otra elegía de nuestro Oscar Olivo aquí, que nos gusta como DJ, un poquito fuerte tengo que decir. Si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Sí, señor. Ándale. Entonces un saludo a todos. Hasta la próxima. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Simón ya ni le escribía. Andrés estaba curioso. Escuchar la radio hace bien.